Se la viera como llega a la disco modelando. Todo el mundo quiere ganar, pero la nena no se deja. Se la viera como baila, como ella luce su cuerpo, como combina con el dembow, como pone la disco fuera de control. Tiene carita de nena buena, pero le gusta hacer maldades. Le gusta todo lo prohibido y así todo callado, pa' que no haya Tiene carita de nena buena, pero le gusta hacer maldades. Le gusta todo lo prohibido y así todo callado, pa' que no haya testigos. Tremenda malvada, la descarada, toda una princesa, pero no creen los cuentos de Ana. Sin vergüenza, doble filo como la espada. Ella le encanta el juego y yo le caché la jugada. ¿Me copias? Insaciable, lo que te pasará va a ser inolvidable. Indomable en la cama, soy intachable. Quería y me robó y fue como romperse el cable. Tú eres la adicta y yo tu droga. Tú me relajas como ejercicio de yoga. Sagrada como la sinagoga. Como en las 50 sombras, quiere que la amarre con soga. Carita de nena buena, pero le gusta hacer maldades. Le gusta todo lo prohibido y así todo callado, pa' que no haya Tiene testigos. Carita de nena buena, pero le gusta hacer maldades. Le gusta todo lo prohibido y así todo callado, pa' que no haya testigos. Ella se crece cuando llega a la disco. Una como ella jamás se había visto. Que combine la moda y el atletismo. Ella parte la pista por izquierda. Si la viera como va, la nena viejilla, luciendo su tela en la disco modela. Y yo que ando cazando, tú me dices y nos matamos. Ninguna como tú, que se motive a poca luz. Así que vamos a matarnos perreando. Ninguna como tú, que se motive a poca luz. Así que vamos a matarnos perreando. Tiene carita de nena buena, pero le gusta hacer maldades. Le gusta todo lo prohibido y así todo callado, pa' que no haya Tiene testigos. Carita de nena.